chofer, ¿puede ser en la próxima, por favor? ¿Qué hace, Cachito? ¿Cómo anduvo el turno? ¿Qué hace, Luis? Bien, bien, como siempre, tranquilo, sin muchas novedades. Sí, ¿tus cosas cómo van? Mis cosas, vos, no, vos sabés que es un tema muy delicado, complicado, pero bueno, qué sé yo, no, no estoy bien, no estoy bien. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Andate al casino y jugate una fichita, te despejás. Desde el fallecimiento de mi mujer, lo único que me queda es mi hija. Todo gira alrededor de eso, no, no puedo pensar en otra cosa y cada vez me queda menos tiempo para encontrar la solución. No puedo sacar este problema de la cabeza. Me parece que voy a hacer lo que me aconsejó Luis. Voy a probar suerte al casino. De paso, veo si puedo despejar un poco la cabeza. Pero yo lo que necesito es la guita. Señor, señor, toda esta plata en ficha, son 2 lucas. Quiero toda ficha, quiero toda ficha. Y llame al mozo y que me traiga el whisky más barato que tenga. Arranqué con el tragamonedas, jugaba con mi miseria. Y entre trago y trago intentaba distraerme sin ningún éxito. En un golpe de suerte saqué un pozo importante. Me decidí a robar la ruleta. ¿Uno más? Colorado del 19. Parece que la suerte está de mi lado. Pero a medida que iba ganando me alejaba más de lo que había ido a hacer al casino. En vez de olvidarme, empezaba a tener la esperanza de que podía llegar a juntar la plata. Ese pensamiento me empezaba a invadir la cabeza cada vez más. Y fue ahí que decidí jugarme todo a un solo número. Luego más, luego más. Muy bien, hagan sus apuestas. El 5, el 5. No va más. Colorado, el 5. Sí. Felicitaciones, señor. Sí, sí, gracias. Dígame, ¿dónde cambio esta ficha? ¿Dónde la cambio? Allá en la caja. Bueno, gracias, sí, gracias. Chau, chau. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Sí, hola. Sí, doctora. Doctora, por favor, prepare todo para la operación. Prepare todo, que ya conseguí la plata, doctora. Estuvimos llamando y no nos pudimos comunicar. Yo lamento comunicarle que no pudimos hacer nada. Su hija no resistió la terapia y no va a salir. ¿Qué me dice, doctora? Oscar, su hija murió. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.